Nos vemos un rato, ¿está bien? Para que se refresque un poquito. Y volvemos en breve. ¡Ay, pavito! Bueno, nos vemos en un ratito. Dentro de un ratito yo volveré a cantar porque estoy gozando un millón con todo mi corazón. Me voy a retirar por eso y ahora tomo este receso. Y después de esto yo vuelvo a cantarle con el corazón. Vuelvo a cantarle la noche entera. Vuelvo a cantarle con el corazón. Pero siempre a mi manera, porque mi manera de querer, qué manera. Y qué manera de querer, qué manera. Y el coro que dice: yo voy a quererte hasta el día que tú quieras. Yo voy a adorarte la vida entera. De qué manera de quererte, así punto fijo, Venezuela. Qué manera de llevarte entre mi alma. Qué manera de cantarte la vida entera. Qué manera, qué manera, qué manera de quererte así. Ay, qué manera, qué manera, siento esto para ti. Nos vemos en un rato, me voy a despedir. Qué manera de querer, de qué manera. Solo por un ratito después va a venir. Qué manera de querer, de qué manera. Qué manera de llevarte así, de manera, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera de quererte, de adorarte, de besarte, de tenerte. Qué manera de quererte, qué manera. Oye, la vida entera. Qué manera de quererte, qué manera. Anda, y qué manera.